Por Australia brindar quiero, por este país lejano, porque ha sido como hermano albergando a los chilenos. Su canguro es el primero que los acoge saltando, y al ir su dicha mostrando va derribando fronteras. Por Australia y su bandera, yo quiero brindar cantando. De Chile me voy pa' Australia, sí, ay, ay, ay. Mi vida y a cantarle a los chilenos, déjenme volar. Mi vida y a cantarle a los chilenos, déjenme volar. Mi vida y a decirles que en su patria, sí, ay, ay, ay. Mi vida siempre los recordaremos, déjenme volar. Mi vida de Chile me voy pa' Australia, sí, ay, ay, ay. Se dice que el chileno es pate perro, sí, ay, ay, ay. Pero con la nostalgia es un cordero, déjenlo bailar. Pero con la nostalgia es un cordero, déjenlo bailar. Déjenlo bailar, sí, chileno ingrato, sí, ay, ay, ay. Zapatea tu cueca de punta y taco, déjenlo bailar. Si tu cueca está aquí, báilala que